que ya hacía un par de semanas atrás el juez, el doctor Carlos Musi, entendió de que ya estaban agotadas todas las pruebas de investigación para con Jofre, que era el otro imputado que se encuentra hoy en la causa con en condiciones, digamos, de elevarse a juicio. Así que en su momento se nos requirió tanto al fiscal y después luego a nosotros que, bueno, estableciéramos las conclusiones o el requerimiento de elevación a juicio como para indicar por qué hechos y en función de qué delitos se iba a requerir el juicio en concreto. Así que, bueno, una vez que cumplimos todos con ese trámite, se le dio intervención a la defensa de Jofre. Y bueno, cumplido todo esto, el juez dispuso que se pasara el expediente a la Cámara como para empezar ya todo el trámite para llegar a la audiencia oral y pública. Damián, y había varios sospechosos en esta... se lo cortó y se veía venir, que se iba a cortar porque... Iba goteando la información, este. Pero bueno. Bueno, hablábamos con Damián Torres, el abogado de la familia de Caden Álvarez. Lo que nos iba contando hasta el momento es que, bueno, el juez Musi resolvió, luego de dar por cerrada lo que sería la etapa de discusión, de investigación, elevar a juicio la causa contra dos de los imputados. En un momento eran cuatro investigados, pero puntualmente contra Carlos Movilio y Pablo Guillermo Jofre, que, si bien no recuerdo mal, Jofre en un momento hasta tenía otras identidades, había habido un problema grande, estaba, creo que, investigado también por otra... por otros delitos. Sí, no, incluso por causa de abuso contra otra menor. ¿Volvió Damián en línea? Sí, así es. Bueno, en ruta, por eso estoy complicado de señal, pero... Bueno, lo intentamos. No, le decía que había otras personas investigadas, además de Jofre y Movilio. ¿Qué ha sucedido con estas personas? Bueno, en todo lo que tiene que ver con las personas que estaban imputadas, pero que todavía no hubo elementos, de hecho no se procesaron, la causa se desmembra, digamos. Una parte va a juicio por Movilio y por Jofre, y la otra parte va al Ministerio Público Fiscal a los fines de continuar investigándose entre los que ya estaban imputados y una persona más que se está investigando a los fines de ver si tuvo algún grado de participación o no en el hecho. Así que básicamente lo que se va a hacer es desmembrar la causa. Una va a estar en juicio y la otra en la fiscalía como para ver si se encuentra algún elemento más. Podríamos decir entonces que esta es una buena noticia dentro de esta causa, más allá de que todavía queda por investigar a otras personas que están involucradas en este hecho. Sí, por supuesto que es una muy buena noticia porque lo sustancial de lo que es la investigación está en lo que se eleva a juicio. La idea es no terminar de cerrarla por dudas que eventualmente apareciera algo, pero de todo el trabajo que hemos hecho, que se ha hecho tanto el fiscal como el juez de instrucción, entiendo de que la mayoría de lo que se ha podido recabar va a estar en la etapa de juicio, donde, bueno, por supuesto que habrá que demostrar todo lo que se dijo hasta acá, ¿no? Que ese es el momento oportuno para hacerlo con la reedición de todas las declaraciones y, por supuesto, con la participación de la defensa. Torres, en esta elevación a juicio, ¿por qué se los acusa a Movilio y a Jofre? ¿Cómo está caratulada la causa? Bueno, está caratulada como un abuso sexual agravado, lo mismo que por homicidio agravado, ya sea, bueno, en nuestro caso nosotros planteamos por lo que se llama alevosía, que es cuando se somete a la persona a un estado de indefensión que no puede ejercer ningún tipo de defensa propia, lo mismo que por haber sido perpetrado, digamos, por dos o más personas, lo mismo que, obviamente, este es el más fuerte, que es el calificante de femicidio, en función de que se utilizó a una víctima mujer menor de edad para llevar adelante un hecho que nosotros entendemos que como móvil nuclear tiene una venganza hacia un familiar, ¿no? Y en la cara... Sea... Sí. Sí. Perdón. ¿Y en la carátula aparece la figura femicidio? Sí, por supuesto. Aparece en todos los agravantes que yo le estoy comentando. Bueno, la verdad está es una buena noticia desde el punto de vista judicial, imagino también para la familia, que como muchas en estas situaciones, en estos casos tan terribles que han ocurrido y lamentablemente siguen ocurriendo, esperan siempre que se haga justicia, ¿no? Sí, por supuesto, con la familia ya veníamos hablando de que ya estábamos en esta etapa y bueno, un poco siempre el pedido de ellos hacia mí en lo que respecta de mi intervención dentro del expediente fue de tratar de que lleguemos al juicio para este año, que en octubre se van a cumplir ya 2 años desde la desaparición de Karen. Un detalle, porque por ahí ha sido importante que... por ahí nosotros hablamos de Jofré, porque así es como se lo nombran en las resoluciones, pero es importante aclarar de que tenía 3 identidades. Dentro del expediente se lo conoce tanto como Jofré, como Cardoso, como Sabrasejo, que es un poco lo que ha sostenido el fiscal y nosotros, y lo ha así replicado el juez también, ¿no? En función de que esta persona tenía distintas identidades en las distintas ciudades donde fue pasando, de hecho, hasta el punto que es una persona que no tiene, se ha pedido hasta la inscripción dentro de lo que es el registro, porque no tenía una identidad registrada, es decir, carecía de documentos, etcétera. ¿Y ahora hecho, sí se sabe quién es? En realidad se lo llama de esas 3 maneras porque es como los distintos testigos lo fueron conociendo, todos siempre haciendo mención a la misma persona. El nombre más, en concreto, más utilizado, o por lo menos que nosotros hemos utilizado, es el de Lucas Cardoso, porque sería la identidad de la madre, el apellido Cardoso, y es como también estaba identificado una causa que él tenía en Mar del Plata por un abuso sexual de un nene de tres años, en el cual en esta causa, en un trabajo, la verdad que hay que reconocer acá también a la policía que logró recabar todos estos datos, se pudo cotejar el mismo ADN que le encontraron a Karen con la causa de Mar del Plata y los rastros genéticos de chiquito menor de edad que habían sido abusados por esta misma persona, dando completa identidad entre uno y otro, lo cual a nosotros nos permitió conocer a ciencia cierta de que el mismo que había sido, que se encontraba prófugo de Mar del Plata, de una causa de Mar del Plata, es quien dio muerte a Karen Álvarez.